Melodía Coral de Beethoven. Así se inicia nuestro espacio comunitario de domingo 6, este día 15 de febrero del 2015. Y mis valedores, esta vez el estigma, un estigma que no se borra, el descrédito que permanece por más que los implicados han adoptado la táctica del bajo perfil y se atienen a la desmemoria de las masas sociales. Pero no, la fogata del escándalo se mantiene a su máxima expresión y día con día es atizada con el combustible extraído del basurero de Iguala y del nombre emblemático de Ayotzinapa. Las llamas crepitantes de la hornaza, en lugar de extinguirse, amenazan con extenderse e incinerar a los causantes del descontento. La burleta, el desprecio popular. Por fortuna para los inculpados, la historia advierte que el movimiento espontáneo, un movimiento como el presente, el movimiento espontáneo, digo, carente de una vanguardia que aporte el pensamiento científico, es efímero, de corta duración. Pues, leer la historia. Cuanto a los saqueadores del erario público, que es decir, de los dineros de todos, para supuesto beneficio de todos, no serán castigados por ley. ¿Quién o quiénes se atreverían a aplicar la ley contra tales vergantes si afirman sus hechos que todo el poder judicial se llama Virgilio Andrade? ¿Con cuál de los tales se comenzaría a abrir las rejas del altiplano, de los depredadores, digo yo? La tarea de rastrillar esa mala hierba se iniciaría por edad, por acceso al presupuesto, por la cuantía de lo hurtado. Cándido de mí. Después de todo, ¿qué tienen que ver esos dos factores antitéticos en el país? Estos dos factores contrarios uno del otro, la política y la justicia. Por cuanto a nosotros, los dueños de la soberanía nacional, ¿en manos de qué delincuentes, al alcance de qué individuos tan amorales e inescrupulosos como voraces, como... ¿cuál es la otra palabra? Voraces y... bueno, no la recuerdo. Fuimos a depositar nuestros impuestos. Codiciosos es la palabra, como si fuera tan difícil recordarla. Voraces y codiciosos. En sus manos fuimos a depositar los dineros públicos, encargar el resguardo de nuestro gallinero a una partida de zorros, de zorras, de zorrillos y cacomixles. Hasta allá hemos llegado los mexicanos. Valen entonces las quejas, como esta misma que estoy formulando ante ustedes, valen las quejas, Cándido de mí. Y pues sí, al llegar a este punto, permítaseme todo el candor. Esos a los que sus hechos condenan de deshonestos, esos tales individuos marcados con el estigma del enriquecimiento ilícito, ¿cómo carajas, sin desmayar, pueden resistir la vergüenza pública? y la moralidad, y el decoro, la dignidad, el pundonor, y la grandeza moral, y la nobleza de espíritu, válgame, ¿dónde quedan? De veras que soy candoroso, por cuanto al concepto resbaladizo del honor. Esos individuos dirán, con el Lazarillo de Tormes, que más que buscar ese tal concepto del honor, hay que buscar la pitanza. Esos entes humanos son desde su nacimiento poseedores de una dignidad humana que nada ni nadie les puede arrebatar. Tienen su fama pública y su varonía. Aspiran a ser considerados como, bueno, no como rateros, no como sinvergüenzas, sino como entes de pro. Entonces, señalados con el estigma de corruptos, y si tratasen de revertir tan infamante situación, ¿qué leyes morales tendrían que obedecer a estas horas? ¿Qué ejemplo deberían ofrecer a sus gobernados? ¿Cómo se atreven a dar la cara, caramba, ante las víctimas de sus latrocinios, víctimas que a su vez son sus jueces y sus verdugos, que con justicia les ejecutan en el patíbulo de la opinión pública su dignidad humana y su hombría de bien? Imaginen ustedes qué es a estas alturas, cuál es la dignidad de esos y esas, de esas y esos, que así se han comprometido y así han mostrado en sus hechos ser voraces, ser, bueno, pues, ladrones. Eso poco les importa mientras acumulen riquezas materiales. Tan desmesurada es su codicia, tanta es su voracidad. Entre ser o tener, prefieren el estigma de los Salinas, Montiel, Fox y Romero de Champs. Esa caterva de desacreditados pueden mirar cara a cara y besar a sus hijos, a su compañera, si ella no se ha tornado cómplice de sus latrocinios, y si aún ella, si aún conserva su dignidad personal. A mirarse al espejo, al mirarse, digo, ¿qué sentirán? Ya habrán perdido todo asomo de vergüenza, de decoro, de pudor, de dignidad. Y la conciencia, y el idealismo, y la elevación hacia la entelequia. ¡Ajala! De veras que soy cándido. Persona, su familia, su fortuna mal habida, pues ninguno. Vivimos en un país atascado de leyes, casi tantas como la corrupción que practicamos todos, cada uno en el área de su influencia personal y su campo de acción. Si las leyes, ellos las redactaron, y los jueces son impuestos por ellos, si unas agraviadas masas humanas son víctimas de la apatía, la indiferencia, la desmemoria, y cuando tienen fresco el agravio, se limitan a exigir, que es la vía corta al fracaso, mis valedores, estudiar las enseñanzas que nos ofrece la historia, esa estrella polar del navegante. Y se podrá comprobar, podrán comprobar ustedes, que las masas, más allá de episódicos cuanto efímeros movimientos espontáneos de protesta, poseen una capacidad de indiferencia y olvido a la que se atienen los depredadores. pero de veras, cándido de mí, si hay de por medio toneladas de billetes, pues entonces, por cuanto, pero ustedes mejor, ustedes qué opinan, si es que quieren opinar, compañera Isabel Macías, los números telefónicos, por favor. Sí, maestro. Y los números telefónicos para que ustedes se comuniquen son 55-36-89-89 y la da sin costo 01-800-50-52-688. Muchos mensajes comenzando por el de Juan Carlos Cruz. No se escucha Radio UNAM. En lugar de eso se escucha Radio Capital, válgame. Y que no suena el Radio UNAM. No digan suena. Alguna vez escuché en música clásica, Opus 94, que suena. No suena. En fin, no se escucha radio por AM. Esta AM, caramba. Reportes y reportes que solo se escucha por internet. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Dije yo a sus buenas mercedes que su perfil es bajo. ¿Recuerdan ustedes al carnicero? Sí, el matancero, el tablajero, el hombre de los 80, 100 mil cadáveres, de los miles de desaparecidos, de los pueblos deshabitados, lo que hizo aquel con su guerrita personal que fue trágica como ninguna desde el febrero de 1913 cuando la decena trágica, bueno, pues ese Calderón no podía ir a hacer una necesidad menor en su palacio, sino era con vallas, con policías, con miembros del ejército, no podía salir si no era con guardias especiales. Pues ahora leo a Ricardo Rafael. El primero de junio del 2004, Peña visitó la ciudad de Tampico sin visitarla. Lo acompañaron varios secretarios en un acto solemne para celebrar el Día de la Marina. Sin embargo, la ceremonia sucedió lejos de tierra firme, sobre un buque, el Papaloapan, estacionado frente al puerto. Habitantes de los alrededores acudieron en número grande para manifestarse, contra la falta de resultados del gobierno en materia de seguridad. Enojó mucho que el presidente pusiera mar de por medio con los gobernados. Llegó en helicóptero y en esa misma nave partió sin hacer siquiera contacto visual con la población agraviada. Cabe suponer que el Estado Mayor consideró riesgoso exponer al jefe del Estado en una geografía sometida al yugo violento de los criminales. Es probable que sea también este el argumento por el que Peña no ha visitado Iguala o Ayotzinapa, y sin embargo, tal y como en junio pasado sucedió con las escolleras abigarradas de individuos inconformes, hoy también se resiente pésima la distancia presidencial para con el sufrimiento de las poblaciones agraviadas. Su ausencia física se ha vuelto sinónimo de la ausencia del Estado. Si hay regiones tan peligrosas que ni siquiera el gobernante puede pisar, ¿qué esperanza le queda al ciudadano de a pie? No me gusta nada esa expresión, pero la usan mucho los comentaristas, ciudadanos de a pie. Hace tiempo que el presidente solo se entera de lo que ocurre lejos de su fortaleza gracias a lo que le cuentan sus allegados. Toda información la obtiene mediada por un tercero y casi nada por la observación directa de los hechos. Está secuestrado por la obsesión hacia los escenarios cómodos y previsibles, por las precauciones excesivas, por la desconfianza que la gran mayoría le merece, por el reducido club de sus interlocutores y, más recientemente, por la ofuscación que le causa la incomprensión de tantos mexicanos. Caramba, Jerónimo Hernández, Guadalupe Beltrán, Nicolás Félix, Félix Abel González. Ya, ¿para qué doy más nombres? No se escucha el 860. ¿Por qué será? No especular. De todas maneras, es una lástima, tanto esfuerzo. No, pero no voy a decir como aquel, ya me cansé. No, voy a seguir. Me oigan o no me oigan, ¿saben quién sí me oye puntual? Y me juzga mi conciencia. Así que vamos a seguir con opiniones de Ricardo Pascual. En estos días de fractura social gravísima, se echa de menos un político menos dispuesto para el diálogo. Así dice, se echa de menos un político... Perdón, me equivoqué. Se echa de menos un político mejor dispuesto para el diálogo, uno con piel más gruesa a la hora de tolerar el vocerío y obtener a cambio elementos que sirvan para la comprensión directa de la realidad. ¿Cómo va a entender si solo mira la costa a través de unos binoculares? ¿Cómo, sin cualquier circunstancia, necesita intérpretes sesgados por sus intereses individuales? El presidente no entiende, que no entiende, porque la información con que cuenta es chatarra. En fin. Quizá leyeron ustedes una entrevista extensa que diversos periodistas le formularon a Virgilio Andrade, el nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública. Una de las preguntas fue la siguiente: ¿la compra de la Casa Blanca y la de Malinalco no se investigarán? Y contestó el susodicho Virgilio Andrade, al que no le importa esa coquetería de andar con risitos sobre la frente. Dijo: la compra en sí no es competencia de la Secretaría de la Función Pública. Antes de seguir adelante con su respuesta, vean ustedes si tengo razón o no. Ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia y porque vamos directamente al fracaso por esa vereda tangencial que es el verbo exigir. Imaginen ustedes, ya no digo al tigre, al cacomixle, exigirle ya no se coman nuestras gallinas, al cacomixle. ¿Cuánto nos hace falta? Y los invito, no por mí, por ustedes, a al taller de teoría política, donde vemos cómo, pero con pruebas, hay tres elementos totalmente antidemocráticos, con pruebas históricas. La Iglesia Católica, pues ya lo sabemos. El capitalismo, de aquí, de allá y de acullá, y el Estado, absolutamente antidemocráticos, repito, con pruebas. Mirando las doctrinas de Locke, de los siguientes, de Rousseau, de Voltaire, Diderot, y las pruebas el día de hoy, antidemocráticos furiosos, el capitalismo, el Estado, en este caso el mexicano, y por añadidura la Iglesia Católica, que se inmiscuye siempre en asuntos de política nacional. Entonces, la respuesta de Virgilio Andrade a la pregunta de si la compra de la Casa Blanca y la de Malinalco iban a investigarse, contesta: la compra en sí no es competencia de la Secretaría de la Función Pública, porque no entra a verificar operaciones de carácter mercantil. Lo que se va a investigar específicamente es si estos particulares que vendieron las casas fueron favorecidos indebidamente en los contratos o no existe algún problema de legalidad en la contratación. ¿Qué les parece? Comenta Jorge Alcocer que, amparado por su incompetencia legal, Andrade también se abstendrá de investigar si la esposa del presidente, ya nadie le dice la primera dama, ya nadie a lo servil, estilo Estados Unidos, le dice la primera dama. Bueno, amparado por su incompetencia legal, Andrade también se abstendrá de investigar si la esposa del presidente ya vendió la Casa Blanca, como anunció que lo haría. Tampoco investigará si la casa de Malinalco, adquirida por Luis Videgaray, fue vendida a este en precio y condiciones bancarias de mercado. Lo que se concluirá, esto lo anticipa Pero Grullo, es que no hay prueba o evidencia alguna de que en el otorgamiento de contratos de obra pública al Grupo IGA exista conflicto de interés. Y el que no lo crea, pues que se aguante. Pues, usted sabe qué pueda ocurrir, don Crescencio Suárez, porque mire usted, hay un montón de mensajes. Pedro López Navarro, no sé si bloquearon la señal, se escucha formato 21, de alguna forma me tengo que enterar del programa, estamos hasta la moder, ¿Cómo quieres Castañeda, que quiere que hablemos ayer? No le entendí muy bien el final. Y Nicolás, mire, en Zihuatanejo, cáiganse rápido a Zihuatanejo. Dice Nicolás, yo lo escucho bien en esta zona. Pues, ¿qué les cuesta? No vayan a Zihuatanejo, no vaya a ser como cuando se fueron a Iguala algunos. Esos 43, todo mi respeto, toda mi solidaridad, mi valimiento por esos 43 compañeros. Ana María Gutiérrez González, ¿Por qué no se escucha el programa? Tampoco por internet, válgame. Y no se escucha el programa, dice Guadalupe Martínez. Y Miguel Ángel, tampoco se escucha, que si ya se volvieron priistas. Pues no sé quiénes, al menos yo no. Ruiz, te un saludo a Ruiz, te mi amigo de siempre. No se escucha el programa por AM. Curiosamente sucede lo mismo los días martes y jueves a partir de las 20 horas. Pues yo creo que ya no vamos a pasar estos mensajes que se refieren a que el programa no se oye. Son los anteriores también. Miren el montón de mensajes que no se escucha. Perdón, un traguito. Iba a decir un traguito al internet, un traguito a la infusión. Virgilio y el infierno de la corrupción. ¡Qué bien! El infierno de la corrupción. Salvador García Soto. No fue fácil para Peña. Ellos dicen, los comentaristas, Enrique Peña Nieto. Permítanme solamente referirme al apellido y ya. No fue fácil para Peña aceptar lo que tantas veces en la opinión pública, en medio de redes sociales, le han pedido y reprochado, que la conducta de su familia y de su hombre de mayor confianza al aceptar dádivas o facilidades financieras de un contratista beneficiado por su gobierno representó al menos un conflicto ético y moral, aun cuando ambos han sostenido que, y aquí comillas, todo fue legal. Vamos a, aquí hay una pequeña reseña, una biografía personal de Virgilio Andrade. No, pues este sí está capacitado para ejercer, para aplicar la justicia. Vivan las leyes y sobre todo las leyes que derivan en la aplicación de la justicia. Dice el analista, Virgilio Andrade fue asesor electoral en la campaña del presidente Peña. Trabajó directamente con el coordinador de la campaña, Luis Videgaray, y con el abogado del candidato priista para asuntos electorales, Jesús Murillo Caram. Válgame. De hecho, Andrade fue uno de los expertos electorales, lo que bien es muy importante. Andrade fue uno de los expertos electorales que ayudaron al PRI y a Peña a cuadrar fiscal y legalmente los recursos destinados a la compra y reparto de las tarjetas de Monex y Soriana, que fueron denunciados por la oposición ante el IFE, entonces se llamaba el IFE, como una triangulación millonaria de recursos y una maniobra de compra y coacción del voto. En enero del 14, por mayoría, los consejeros del IFE consideraron infundadas las dos denuncias, luego de la defensa jurídica y electoral del PRI, en la que participó el nuevo secretario contra la corrupción, designado ayer por el presidente, que en aquellos casos ayudó a limpiar el escándalo y a cuadrar todo dentro de la ley. Ese será otra vez el papel de Virgilio. Caramba, mis valedores, dice el poeta, mi país, ah, mi país. Y yo digo a Huerta, no mi país en general, los 120 millones de mexicanos, dueños, como les digo siempre, de la casa común, que ahora al estilo Sicilia se concretan a exigir y a forjarse unas marchas de aquí hasta Washington y de Washington hasta Yucatán. Exigimos, exigimos, valga. Bueno, pero ¿cuántas esperanzas despiertan en mí noticias como esta? Javier Corral, mis respetos para Javier Corral, es panista de todas maneras. Aunque fuera priista, aunque fuera del... solo que fuera novo izquierdero, no existe el vocablo. Novo izquierdero, allí no hay orilla para que yo tenga respeto por esos, los de Nueva Izquierda, del talamantero Ortega, Chucho. No, con esos no. Quiero decir que Javier Corral, más allá de que sea panista, yo que no creo en lo absoluto en ninguno de los 10 partidos políticos que existen actualmente, 10 partidos registrados, independientemente de que no creo en ninguno y que, por supuesto, sí voy a votar, ahí está el problema, que no creo en ninguno, independientemente de eso, respeto a Javier Corral. Dice, el anuncio que el presidente hizo la semana pasada sobre medidas anticorrupción, específicamente sobre conflicto de intereses, de veras que la picaresca picaresca mexicana está en pleno hervor. Les he hablado de la picaresca española que se escribe maravillosa. El siglo de oro español fue el Renacimiento, un poco tardío. Renacimiento que comenzó en Italia, en España ya fue 1616. Se publicó la primera edición del Quijote, en fin, los gigantes, gigantes de la literatura produjeron en el siglo de oro español. Ah, pero la picaresca, el Lazarillo de Tormes, la pícara Justina, el diablo Cojuelo, Estebanillo González, el buscón Don Pablo, tantos libros que certifican la grandeza de la picaresca española. Esa, siendo la mexicana una rama de aquel árbol frondosísimo, no ha dado grandes pícaros. Yo recuerdo el Canillitas, no, don Artemio allí no tuvo nervio para realmente meterse en la picaresca. El Pito Pérez, que tuvo mucha fortuna, no sé por qué, chillón, aspaventero, autoflagelador, diciendo humanidad, ¡ay, te dejo mi desprecio! Espérate, ¿qué hiciste por la humanidad mediocre y borracho, borracho y mediocre? ¿Qué hiciste por la humanidad para que estés allí de altisonante diciendo ahí te dejo mi desprecio? Bueno, ¿cómo se llama el poeta de Chamacuero? Margarito Ledesma, buen ejemplar del pícaro. Claro, antes tuvimos al periquillo, pero tanto sermonear le quitó la sabrosura total. Humildemente lo digo, no, ¿qué humildemente? Yo no soy humilde. Mi primo el Jerásimo, licenciado del revolucionario INS, fuera de esos personajes de la picaresca, México no produce en la literatura pícaros de valía. Pero en cambio en la vida real... No, en México la picaresca no se escribe, se vive nada más. Y aquí hay una muestra. Vuelvo a leer, empiezo, Javier Corral. el anuncio que el presidente Peña hizo la semana pasada sobre medidas anticorrupción, específicamente sobre conflicto de intereses, caramba, tiene una precariedad conceptual y una cortedad jurídica que confirma la nula voluntad política de enfrentar en serio el problema y seguir fomentando la impunidad en el país. Tratar de presentar a la Secretaría de la Función Pública como si fuera una auténtica Contraloría, y no la institución que ha sido mutilada en sus principales funciones a propuesta del actual Ejecutivo Federal, en sus principales funciones, es un engaño a la opinión pública. Nombrar a Virgilio Andrade como titular de esa secretaría bajo el encargo de que investigue al presidente y al secretario de Hacienda, que siempre lo ha protegido, para determinar si incurrieron en conflicto de intereses al comprar en cómodas facilidades sus casas millonarias a los contratistas favorecidos del gobierno de Peña en el Estado de México y ahora en el gobierno federal, es una auténtica burla. Celular, dice Ricardo Tello, que logró escucharlo aquí, que escucharme en Radio UNAM. Pues no sé cómo le hizo, porque los demás no lo estamos escuchando, no hay señal. Y por último, aquí otro, esta agresión a la libertad es dura del cártel canceroso priista, pero si podemos destruirlos con inteligencia, decisión, pero sí podemos destruirlos, dice. Bueno, estos son mensajes del celular, pero en el fondo, por ahora, dicen lo mismo. Se quejan de que no escuchan Radio UNAM. Pues por algo será, algún condensador, alguna bujía, alguna valvulita está fallando. Dañada su imagen y cuestionada su integridad personal, se refiere a Peña, familiar y la de uno de sus principales secretarios en los niveles más bajos de aprobación de cualquier época, el cinismo le recomendó al presidente tratar de tomar el pelo a toda una nación. Es la trágica dimensión de la regresión política que se había advertido. Pues, ¿qué vamos a hacer? Hay muchos mensajes, todos diciendo lo mismo. De Tulancingo, María de los Ángeles, no se oye. Ramón Valdés de Hermosillo, por Túnez, ¿cómo dice aquí? Por lunes, no. Por Túnez. O por Itunes, pues perdón que no le entiendo. Sí se escucha el programa, estoy en Hermosillo. Pues miren, es más, está más cercano. ¿Dónde habíamos dicho? Cihuatanejo. En Cihuatanejo, es más fácil ir allá. Arturo Anaya, en una dirección de internet sí se logra escuchar. Francisco de la Venezuela no se escucha, Marco Antonio Rodríguez no se escucha, Armando Pérez no se escucha, pues que se, todos estos ya no los vamos a reportar, no se escucha, y como no se escucha, bueno, pues vamos a seguir. Como dice el Jerásimo, licenciado del Revolucionario INS, dice: compatriotas, dentro de mi partido seguiremos continuando. Así que seguiremos continuando. Lorenzo Meyer, le tengo respeto. La promesa de los gobiernos de llevar esa batalla hasta sus últimas consecuencias ya se gastó por repetida. Bueno, aquí habla de Ruiz Cortines, desde Ruiz Cortines hasta Miguel de la Madrid, todos diciendo: vamos a combatir la corrupción. Y mi padre, ¿cuántas veces no ha hablado mi padre aquí por mi boca? ¿Cuántas veces no ha hablado en este programa? No, mi hijo, no. No me admiro de ellos. Me admiro de los aturdidos. No me admiro de ellos que salen favorecidos en su puesto. Todos. Hace rato, mi hijo, qué cándido te oí, caramba. Te oí decir cosas que un codicioso, un hombre que entra al presupuesto en México con esa catadura moral, va a permanecer honesto, va a permanecer con su autoestima, va a manejarse de acuerdo a a leyes, a reglamentos, pero sobre todo y principalmente a conciencia, va a hacer caso de su propia conciencia. Si a eso su conciencia le dice: órale, ahí hay donde, ahí hay, ahí está el grupo IGA, no te me atarugues. Bueno, eso me dice, mi padre dice: no me admiro de esos, me admiro de ustedes. Dice Pablo Gómez, hablando de lo mismo, de la corrupción: no hay una crisis de credibilidad. Esto es importante porque estoy de acuerdo con él. No, un día hablaremos de su historia personal como político, pero por ahora sus opiniones. No hay una crisis de credibilidad como algunos analistas se han permitido diagnosticar. Habría una crisis si se advirtiera un derrumbe en la credibilidad ciudadana sobre los actos, versiones, interpretaciones, historias verdaderas, verdades oficiales, etcétera. No, en México no existe derrumbe alguno. Sencillamente, la gente nunca ha creído en lo que dicen las instituciones y sus medios de comunicación, ni les ha tenido confianza. Este es un fenómeno que abarca casi todo el tiempo de vida de las generaciones vivas. Durante todo ese lapso, sin interrupciones, así ha sido. Son 75 años, mas no se trata solamente de una serie ininterrumpida de mentiras oficiales. Medias verdades son lo mismo, es cierto. Una verdad a medias es una mentira completa. Una media verdad es una mentira completa. No se trata, no es una serie ininterrumpida de mentiras oficiales, sino también de su calca a través de los principales medios. Esto es importante, en especial el monopolio de la televisión. Tampoco solo es lo que se dice, sino también lo que se calla. Ningún escándalo de corrupción o de responsabilidad política ha terminado en cuentas claras durante ya muchas décadas, y todo mundo tiene la convicción de que es más lo que no se ha conocido. Pues sí, pero yo siempre me remito a nosotros. A mí no me importa el sistema de poder es corrupto. Claro que es corrupto. Siempre lo ha sido. Y no me importa. Me importa el paisanaje. Me importan las masas sociales, las masas en general. Me importo yo. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Yo les digo, miren lo que están haciendo, mírenlo. Y piensen. Ese es el principio de la salvación. Pensar. Pero no, no. Todos sabemos que esta es la situación. Y no, hoy no hay mensajes de otro tipo más que quejándose porque Radio UNAM, en lo que se refiere a su AM, el día de hoy, en este momento, nos escucha. Que nuestro espacio comunitario de domingo 6 no se está escuchando en los sitios acostumbrados. De acuerdo. Pero nosotros, pero yo les digo, miren, oigan, sientan lo que esos hacen, y nosotros hagamos lo conducente. No, nosotros a exigir. Es lo más fácil, exigir. Y si son protagónicos, ahí va el líder por delante, vamos a exigir. ¡Ah! Cándidos de nosotros. Bueno, el Estado corrupto, ha sido históricamente incorporado a la forma de gobernar, un método con el cual se reparten bienes públicos y se pueden generar ingresos a partir de mordidas y toda clase de tráfico de influencias. El síndrome va incluido mucho más lejos, mucho más lejos, hasta la convicción popular de que el respeto a la ley no es atributo de personas inteligentes, sino de estúpidos por deficiencia propia o circunstancia adversa. Sabemos que esto no es exactamente así en la realidad, pero forma parte de la conciencia dominante que se puede advertir dentro de todas las clases sociales. Ya vemos a la alta burguesía implorando un programa contra la corrupción de la cual se ha beneficiado ampliamente, pidiendo a gritos que se haga algo para frenar lo que llama crisis y que en realidad es una racha de revelaciones sobre hechos que con toda seguridad son ilícitos. También existe la clara definición de muchas emisoras y periódicos que consideran que, como en todos los medios, excepto en sus propios medios, y en todos los partidos, hay personas ligadas con actividades ilícitas. No existe fuerza capaz de encabezar una lucha a fondo contra el Estado corrupto. Es tan falso el programa anticorrupción oficial como el criterio de que no hay remedio. Es tanto el cinismo con el que se actúa que las leyes pendientes de reglamentar nuevos derechos constitucionales siguen congeladas, réplica incluida. La cancelación del llamado fuero está detenida. La publicidad gubernamental sigue sin reglas. El control salarial de servidores públicos se encuentra en el limbo. Y todo esto por orden de Peña. Pocos se lo reclaman y casi ningún conductor de noticias, claro. ¡Uy! Esos sacan raja, pero sustanciosa. He sabido de las propiedades que tiene alguno de estos voceros oficiales del sistema. ¡Caramba! ¡Podridos en dinero! Pero permítanme el candor. Y la conciencia, conciencia. Ay, compañero, como me decía un caricaturista que ya falleció, ay, compañero, no seas romántico, eso se quedó atrás. Así que estás aceptando el sobrecito, el cochupo, estás aceptando, permítanme, el sobre, pues, y eso lo aceptamos todos. de, como dicen en mi pueblo, ¿de qué te sorprendes? Bueno, eso no se debe decir así. Aquí la conclusión. A la vista se encuentra una gran perspectiva. El Estado corrupto mexicano será superado, de seguro esto va a ocurrir, solo mediante una ruptura política, una refundación de las instituciones del Estado, el establecimiento de un pasado lleno de, el esclarecimiento de un pasado lleno de corrupción y la instauración de una nueva moral pública, es decir, un nuevo manejo de los bienes que son de todos bajo el escrutinio popular. Y esta tarea, ¿a quién corresponde? ¿Al tigre volverse vegetariano o a nosotros sujetarlo de modo tal que nos siga depredando? Y la frase final. Esto no está en la visión de partidos, grupos o conglomerados oligárquicos, pero ocurrirá quizá antes de lo esperado, como para que lo veamos quienes nacimos a mediados del siglo XX. ¿Sí? En abstracto, y yo digo, o lo hacemos nosotros o nadie lo irá a hacer por nos. Y tenemos ya muy poco tiempo, ¿verdad? Y por lo mismo, fíjense ustedes, la corrupción, el punto ciego de nuestra clase política. La corrupción del sistema político. El exgobernador de Oaxaca, José Murat, miren, esto me lo explicó desde hace muchos años mi maestro y es una absoluta verdad. Todos los políticos en ejercicio tienen su expediente abierto y están perfectamente controlados. Que tú, José Murat, te saliste del Huacal, tu expediente. Tú, Ángel Aguirre, te sales también del Huacal, ahí tu expediente. Se activa, nada más, se activa. No es que se encontró que Aguirre, se encontró que Murat. No, se sabe, se sabía. Pero o hay disciplina, compañeros correligionarios, compatriotas, o hay disciplina, o les activo su expediente de corrupto, de corruptos. Y nosotros, cuando les digo que son tareas que debemos hacer nosotros, si no lo hacemos, para ustedes, los que están justamente indignados con los sucesos de Ayotzinapa, con los sucesos de Iguala, las firmas contra la corrupción e impunidad, triunfo de los mexicanos. Esta es una perversidad del medio correspondiente que fue el Nacional, porque esto se escribió en el 17 de octubre del 96. Como un triunfo del pueblo de México y la ciudadanía, calificaron ayer el diputado perredista Víctor Quintana y al dirigente barcelonista Manuel Ortega, las más de 55 mil firmas recabadas por la campaña nacional contra la corrupción y la impunidad. Sigue la nota. Del 96 al día de hoy, yo no sé, serán 10, 15, 20, 60, cuántos años serán, pero esta clase de campañas contra un sistema corrupto son así. Las firmas contra la corrupción e impunidad, triunfo de los mexicanos. Mentira, mis valedores, esto es México. Ya saben ustedes, dos programas, dos talleres. Teoría política el sábado, 11 a 13 horas, en el Juglar, de Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe. De taller de lectura todos los domingos, de 1 a 2 de la tarde. Y los créditos, agradezco a Crescencio Suárez Ubalimiento y en continuidad a Juan Carlos Osornio, y en los teléfonos nos estuvieron apoyando Cuitláhuac Acuña y Daniel Cruz. Soy Isabel Macías y no olviden, hoy a la 1:00 p.m. hay taller. Y acuérdense, Cuitláhuac Acuña además, pues graba este video que ustedes pueden ver cualquier tarde, cualquier día, y que les va a decir mucho de nuestra realidad nacional, mis valedores. Ahora sí, a salir del condenado, de la condenada mediocridad. ¡Ánimo!